Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Doce minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, y hay en Rock de productores. Ahora el que está en el piso de nosotros es Adrián Viña. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Es así esto. Primera vez que salís al aire este año, ¿no? Puede ser. Creo que sí. Puede ser. Sí, no habíamos escuchado. Ah, y ahora me vas a hacer poner nerviosa. Ay, pero por favor. Y encima lo tengo a Gustavo Sala enfrente. ¿Cuántas barbas en esta mesa? Es una cosa de loco. ¿Cuántas piernas peludas? Complicado. Sí, pero las piernas abajo de la mesa. Se me está yendo agua a la boca. Qué cosa, ¿eh? Sí. Qué cosa. Mejor sigo dibujando. Es delicioso usted, Sala, ¿eh? Mejor sigo dibujando. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz también, que se suma en la operación técnica esta segunda hora del programa. Y en este bloque de lo que vamos a hablar fue del nuevo conflicto que volvió a aparecer en el Parque Indoamericano, ahí entre Lugano y Soldati, sí. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, que se había, lugar que se había hecho famoso por un episodio hace ya 3 años. Sí, 2 años y monedas. No, tenés razón, tres años porque monedas, fue en el 2010. Y que otra vez tiene que ver con tomas de espacios para viviendas. En este caso, vecinos de ocuparon el predio durante la madrugada porque un hombre fue asesinado en un enfrentamiento durante justamente una toma de tierras. Esto después aparecieron algunas discusiones. Por un lado, los vecinos acusando a que no se cumple una ley, que el gobierno de Mauricio Macri no cumple la ley de la urbanización de la Villa 20. Por otro lado, un debate entre el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el fiscal que estaba a cargo de el caso. Y esa es la noticia. Sí, es una noticia lamentable porque después de, digamos, fue muy icónico lo que sucedió en Parque Indoamericano en diciembre del 2010. Sí. Significó un cambio bastante importante en lo que tuvo que ver con la gestión de la seguridad a nivel nacional y a nivel de la ciudad incluso. Sin ir más lejos, estaba buscando algo de información de lo que había pasado en el 2010 y estábamos charlando al respecto. Produjo, por un lado, la división del Ministerio de Interior y la generación del Ministerio de Seguridad. Sí. Que voló Aníbal Fernández de ese puesto y la asunción de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad hizo que a partir de ese momento Macri decidiera ir a fondo con la Policía Metropolitana, sí. Porque uno de los principales conflictos que hubo en ese momento cuando se produjo, porque la toma del Parque Indoamericano en el 2010 se produjo a principios de diciembre, sí. Y los 3 muertos que sucedieron a causa de la represión de la Policía Federal y la Policía Metropolitana fueron recién el 13. En el medio, tanto la ciudad como la nación se pasaron la pelota sobre quién se tenía que hacer cargo de o el desalojo o el control de la situación. De hecho, el día del desalojo había presentes tanto metropolitanos como federal, y es el día de hoy que no se termina de saber. La justicia está tratando de determinar de dónde partieron las balas, y en principio habría habido balas de plomo de ambas fuerzas. Exactamente. Es decir que a 3 años de esto que sucedió, el Parque Indoamericano se había convertido en un lugar, digamos, muy importante en el sur de la ciudad. Recordemos, nosotros durante todo el año pasado en Diario del Futuro tuvimos la presencia de los compañeros de Mundo Villa que estuvieron aquí. Muchas veces vinieron, los presidentes de las juntas vecinales de la Villa 2020, de la 21-24, de la zona de Villa Soldati. Es un espacio en el que viven, si mal no recuerdo, 60.000 personas, en el que obviamente la situación habitacional es muy complicada y sin ir más lejos, vemos que a 3 años de que un grupo de personas ocuparan este predio del Parque Indoamericano, un predio muy grande, por la necesidad de, digamos, de tener un lugar para vivir, que se metieron, lo lotearon, obviamente con una disidencia con la gente de la que ya está instalada en las villas, porque quieren mantener el lugar para que sea un espacio recreativo, porque es lícito que quieran que el parque siga siendo un parque y no un lugar nuevo donde se produzca donde se genere un nuevo asentamiento. Y en 3 años el gobierno de la ciudad no pudo avanzar en ningún tipo de urbanización, algo que no, digamos, que hemos cubierto durante todo el año pasado y que lamentablemente en el día de ayer llevó a una nueva muerte por un conflicto en lo que tiene que ver con esta disputa de esta tierra. Sí, el conflicto de ayer surgió en un predio, digamos, el Parque Indoamericano es enorme. Es enorme. Es enorme. Un predio ubicado en la intersección de las calles Poli y Fernández de la Cruz, que estaba custodiado por un grupo de vecinos a los cuales el gobierno de la ciudad les pagaba para que funcionaran de serenos de alguna forma y cuidaran que el predio... siguiera funcionando. Hace un tiempo los vecinos de la Villa 20, que formaban esta cooperativa que cuidaba el predio, que era utilizado de forma recreativa por los vecinos de la Villa 20, dejaron de recibir el pago por parte de la ciudad y abandonaron la custodia, y aprovechando esto, un grupo de 200 personas trató de ingresar en la madrugada de antes de ayer, digamos. Sí, el lunes por la noche. Del lunes por la noche, el martes a la mañana, al predio, y ahí es cuando comenzó el enfrentamiento. Se escucharon varias detonaciones, varios tiros entre los vecinos que trataron de sacar a los que estaban ingresando y los que intentaban ingresar, unas 200 personas, y así fue que Osvaldo Soto, un hombre de 30 años, fue trasladado desde ese lugar al centro de atención primaria número 3 de la zona, a donde ya llegó muerto. A partir de ahí empezó, digamos, el culebrón posterior. Exactamente. Que fue lo que nos empezó a llegar a partir de la mañana de ayer por todos los medios de comunicación. Sí, obviamente desde el primer momento de la mañana el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se hizo presente en el lugar y llegó caliente, ¿no? Porque Berni tiene esa cuestión de querer meterse a hacer la gestión, y aparentemente no contaba con una orden del fiscal que se tenía que hacer cargo, que según Berni estaba advertido desde la noche anterior de que había un foco de conflicto en la situación, en el lugar. Y bueno, se generó esta ida y vuelta que, si te parece, podemos escucharlo. Tenemos el lo que dijo Sergio Berni al referirse al fiscal Rolero. Nosotros ayer a las 11:30 de la noche estábamos en condiciones de trabajar, actuar y poder hoy amanecer con un día tranquilo. Esto es una decisión del fiscal, así que se haga cargo el fiscal. ¿Lo van a sacar como sea, Berni? No, es que lo van a sacar como sea. Ahora la verdad es que el fiscal, que esto lo tenía que haber solucionado ayer a las 11 de la noche, apareció hoy a las 9 de la mañana. Ahora quiero ver cómo la justicia contravencional va a hacer. Porque después, ¿sabes lo que pasa? Que los que ponemos la cara, los que ponemos los hombres, los que ponemos la gente somos nosotros. Y ellos duermen hasta las 8 de la mañana. Yo la verdad que no voy a entrar en ningún tipo de disputa con las consideraciones que pueda hacer el señor Berni. Creo que tiene toda la facultad de hacer las consideraciones que quiera. Desde el punto de vista judicial, y esto es una causa judicial, se han tomado todas las medidas que se tenían que tomar. Quizás él pretende que el fiscal realice un rol político que no corresponde. Yo soy un fiscal, dispongo medidas judiciales, intervengo en una causa judicial y sigo adelante con mi rol judicial. Yo soluciones políticas a los conflictos no doy. Lo único que trato es de evitar en todo momento una situación de confrontación, y lo que les he pedido a los vecinos que están ocupando el predio es solucionar esto de una forma pacífica. Nada más. Pablo, habla Víctor Hugo Núñez, que es representante de los vecinos de la Villa 20. Lo escuchamos. Y las distintas villas de emergencia tenemos la misma problemática. Por lo tanto, lo que pedimos es una mesa en la cual nos podamos sentar todos los representantes de las villas de emergencia, dándole a conocer cuál es la realidad que tenemos. Esta situación ya no da para más y, bueno, estaría a la altura de nuestra realidad que el señor jefe de gobierno nos pueda atender y darle a conocer a él en persona cuál es el déficit que está teniendo él para con nosotros. Bien, escuchábamos entonces en primer momento a Sergio Berni al llegar al Parque Indoamericano luego de conocerse la muerte de Osvaldo Soto, muy enojado con el fiscal Carlos Rolero, que después respondió, digamos, políticamente, de forma polite, tranquila. Sí, básicamente lo que planteaba el fiscal es que él no iba a mandar un desalojo ante la primera noticia, sino que siempre la primera opción es negociar, que por eso quiso esperar hasta la mañana siguiente, porque no era el momento de negociar las 11 de la noche, lo cual es discutible, y a la luz de las consecuencias, evidentemente no fue la decisión más acertada. Evidentemente, en una situación de esa sensibilidad, lo que quizás Berni en el exabrupto lo que quiso decir es, bueno, un fiscal que tiene que en una situación de esta gravedad o de esta tensión, en un espacio conflictivo y complicado, complicado, debería estar atento y disponible durante toda la noche para llevar a cabo la negociación y no esperar a la mañana siguiente cuando ya el enfrentamiento se había llevado a cabo. A lo último escuchamos al presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, Carlos Víctor Núñez, reclamando y hablando de que justamente esta situación ya estaba advertida desde hace tiempo y que, bueno, el desenlace fue fatídico y lamentable en una situación que, como decíamos previamente, es algo que ya lleva mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y que está claro que no hay ningún tipo de política en lo que respecta a la urbanización de las villas y que, bueno, lamentablemente cada tanto sigue teniendo este tipo de desenlaces. Sí, esperemos que no vuelva a estallar como sucedió hace 3 años, que se pueda contener y sobre todo que haya un avance importante en la solución definitiva de este tema, que es la urbanización de las villas. El otro día Werner Pertot, compañero en esta radio y también en Página 12, informaba que el gobierno de Macri había transferido 3 millones de pesos que debían ser destinados a la urbanización de las villas, a la organización de desfiles vinculados con su cuñado, que ahora está siendo perseguido por trabajo esclavo. Ah, mira vos, ¿viste? Divino. Todo está conectado. Y todo queda en familia, siempre. Absolutamente. Yo pensaba el otro día, lo leí también en Twitter, imagínate que no fuera la mujer y el cuñado de Mauricio Macri los que estuvieran acusados por trabajo esclavo, sino los de Amado Vudú, por ejemplo. Oh. La cantidad de cobertura que tendría eso, la cantidad de hojas y de minutos que tendrían los diarios y en los canales, ese caso. Sí, eso sin dudas. Vamos a escuchar ahora a Calamaro haciendo rehenes y dime. No, nada. Ah, pensé que me estabas haciendo un gestito. Que no, vuelva mi cuñado con Darín y Brandoni, ¿no? Es un buen momento. Sí, es un buen momento. Que tenía un perro que se llamaba Falopa. Yo me acuerdo que se llamaba Chiqui Fornari, el personaje de Darín, y era llamativa la que hacía de la mujer de Brandoni, una actriz que ahora no me acuerdo, Patricia Vigiano. Patricia, sí. Nada más. Mira, cuando volvemos vamos a estar en comunicación directa con Uganda, con todas las novedades sobre esta preocupante legislación anti-homosexual que se aprobó en ese país, que no sabemos ni qué hora es.